La Escuela Bolivariana Pedro María Morantes te invita a descubrir la magia de leer y escribir. Llegó el mes de abril, fecha para celebrar y proyectar con alegría y entusiasmo la importancia de los libros. Este gran amigo, el libro, oculta mundos maravillosos y conocimientos que ignoramos. Contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Y cuando no hay internet, él siempre estará allí dispuesto a nuestro alcance. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana, Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira.